Converso con Isael Peña García, presidente de la Asociación de Base 01 William Soler del Consejo Popular Panamá. Buenos días, Isael. Buenos días, compañero. Bien, Isael, ¿usted puede comentarnos cuántos combatientes integra su asociación de base? Nuestra asociación de base la integran 23 asociados. ¿Qué comunidades atiende esta asociación? Atendemos la comunidad del Oasis, el Hogar de Ancianos y el Cocal. ¿Qué temas abordaron ustedes en la asamblea de base desarrollada el día 12? Todos los asociados se pronunciaron por el vil atentado a los bustos de nuestro héroe nacional, José Martí, que se tuvo lugar en La Habana. Todos los miembros pues se pronunciaron en contra de esa fechoría que fueron realizados por enemigos de nuestra revolución. Isael, el próximo día 23 se va a desarrollar la asamblea de base municipal. ¿Qué criterios van ustedes a exponer en esta asamblea? Bueno, nosotros en saludo a esta asamblea también hemos efectuado visitas al Central Panamá, a los turnos. Hemos visitado por la dirección municipal. Nuestro criterio, bueno, es apoyar cada día más la continuidad histórica de nuestra revolución como combatientes. Nuestra asociación de base para proyectarse en nuestra asamblea municipal, ser más exigente contra las indisciplinas sociales, contra nuestro trabajo político ideológico en la base, en nuestras comunidades, y apoyar nuestra continuidad histórica de la revolución en todo nuestro sentido. Agradecemos a Isael Peña García, presidente de la Asociación de Base 01, William Soler del Consejo Popular Panamá, por sus palabras a Radio Vertiente sobre su desarrollo en la asamblea y las nuevas proyecciones para la Asamblea Municipal de Combatientes de la Revolución Cubana. Un trabajo de Yarel Cristian Díaz para este espacio.